Muchacho. Eso es. Juega, juega, toma. Qué bonito. El que me pone en apuros y le da cuerda a mi sangre, pone en marcha mis susurros hasta dejarme sin aire. El que suave me deshoja y hace posible mis sueños. El que se ríe y enoja, se aleja y vuelve de nuevo. El que activa mis latidos y ronda mis arrabales. El enviado de Cupido, alumbran intimidades. El líder de mis sentidos, ese adorable sujeto. Es mi vicio conocido, el dueño de mis secretos. Bueno, ahí estamos ya compartiendo, compartiendo algo de Lidia Barroso, que ya en un minuto, en un segundo nada más, ya Leti, estamos para escucharla, ¿La conoce Mili? Sí, por supuesto que sí, Juanjo, es una nota de jerarquía que vamos a tener en la mañana de la radio y le recomendamos a la gente que la escuche. Exactamente, qué linda voz, qué maestra realmente. Escuchaba ahí sus grabaciones últimas en homenaje a Chabuca Granda. Recordemos que Lidia Barroso, nacida en Arias, presentó su primer trabajo denominado La Vida Empieza Hoy, ya hace algunos años, en el que se apreciaban nuevas canciones con letras y músicas esmeradas, trabajadas por compositores talentosos, entre ellos la temática musical, que fluye naturalmente por caminos de fusión rítmica latinoamericana, tiene en cuenta otros estilos rítmicos argentinos también, y por supuesto el canto de Lidia Barroso, se ha compartido con otros músicos talentosos referentes, como el Chango Farías Gómez, Alejandro Dolina, Lito Vitale, Juan Alberto Badía, Jairo, entre otros, en diferentes escenarios y en diferentes performances artísticas. Y ha llegado el momento, por supuesto, en seguir contando un poco la trayectoria de esta gran cantante, que en esta ocasión, ha grabado con otros grandes artistas también, como es Pedro Aznar, Lito Vitale, entre otros, en este caso para hablar de la gran Chabuca Granda, ¿no? Qué lindo tema, la verdad que nos alegró un montón poder escucharlo y, también poder preguntarle cómo le fue, ¿no? Bueno, la tenemos en línea para saludarla. Buenos días, cantante, ¿cómo le va? Buenos días, muchachos, Juan y toda tu gente. Sí, estamos con Leticia, con Mili también, aquí conectados y, para charlar un ratito, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy aquí en Capital. Regresé finales de agosto de Perú y, ya aquí en nuestro país. Fuiste una de las repatriadas, ¿no? En el momento que estaba... Bueno. Sí, en realidad yo me fui a trabajar a Perú en enero. Uh-huh. Pensaba quedarme como hasta marzo, finales de marzo, principios de abril, y de ahí no estaba segura si me iba a Madrid o volvía para acá. Pero la decisión tuvo que ser otra, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero felizmente la pasé divino porque... La verdad que allá tengo muchos amigos, gente, la verdad que me ha dado una mano bárbaro. Y entonces no se extraña tanto, por supuesto, los seres queridos, siempre uno los extraña y quiere estar con ellos, pero fue todo mucho más tranquilo, ¿no? Uh-huh. Así que ¿cuándo nació si bien ahí un poco en tu biografía está todo eso, pero ¿cuándo nació esa semillita cantante de Lidia en la escuela? ¿Cuándo? Y ya, hablando de semillita, creo que ya venía en mí. ¿De familia? Sí, porque yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente mi edad, pero sí sé que de muy pequeña ya cantaba y me gustaba más, por decirlo, cantar que jugar, o quizá el cantar lo tomaba como un juego de entrada, ¿no? Uh-huh. Hasta que después me fui dando cuenta que era parte de mí y que la música de alguna manera me había elegido. Entonces, donde tenía oportunidad, bueno, lo hacía, ¿no? Ya sean reuniones familiares, y como les ayuden en la escuela, en cualquier evento escolar, bueno, entre amigos. Así que siempre, bueno, creo que eso es, ¿no? Nació conmigo. Hay un momento en el cual los otros días, cuando estuvimos intercambiando mensajes, yo te lo pregunté, y porque a mí me quedó, no sé por qué, esa imagen de al lado de lo que es Roda, ahora es Schweff, ahí en el centro. Había un gran mercado, yo me acuerdo de chico, y me pareció que de ahí te conozco, digo, de ahí te he visto, pues después, bueno, obviamente ya uno conoce a quien está hoy ya con tus dotes, pero digo, ese momento ahí, que ¿qué significó para vos? Sí, bueno, tal cual, era un supermercado que estaba al lado de, como tú dices, de Cerrós, era un supermercado de donde se vendían, eran verdura y carne. Ajá. Y bueno, yo siempre, o por lo menos ahora, ¿no? Siento que he transitado las cosas como se fueron dando, y siempre tengo un grato recuerdo y un gran cariño por ese momento, porque yo trabajaba ahí con mi hermana. Sí. Entonces, a pesar de que no recuerdo la edad, pero era chica, ¿no? Creo que adolescente. Entonces, siempre lo hice con cariño, con amor, y agradecida por el trabajo no me acuerdo cómo se llamaba, pero Shecklin, un señor, el dueño del lugar, y nunca, o sea, siempre los sueños están, de manera que uno lo que va transitando en la vida lo va haciendo con cariño, sin dejar los sueños de lado. El mío era siempre cantar. Lidia. Sí. Leticia Garay te habla. Una de las preguntas que te quería hacer, hola, porque Leticia, veía una hermosa entrevista que te hicieron en Perú 21, ¿no? Uno de los medios de allá, de tu estadía allá también. Habla de tu niñez y que te marcó mucho una zamba, que bueno, que sabías cantar con tu abuelo, que bueno, que también pudiste interpretar en un certamen. ¿Te recordás vos cuál era la zamba que cantabas junto a tu abuelo? Sí, cuando hablas de un terreno, creo que te debes referir a un espacio, sí, ahí en mi pueblo, donde eventualmente llegaban parques o circos, que todavía se ve. A eso te referís, ¿no? Claro, supongo, creo, que debe ser el predio del ferrocarril, me imagino, ¿no? Que actualmente es el corsódromo, donde están todos los espectáculos. ¿No? Mira, no. Ah, no, mira. Está tan cambiado. Mira, yo vivía en mi casa paterna fue sobre la calle Sarmiento. Sí. Casi finalizando, viste, donde ya un mundo te topás para el lado, digamos, del cementerio, ¿no? No para el otro lado, ¿no? Sí, sí. Y entonces, la no me acuerdo en qué calles, pero en esa época, a ver, ¿cómo decirte? No recuerdo las calles. No importa la calle. Ahora está todo, claro, ahora está lleno de viviendas, pero en ese entonces había muchos terrenos baldíos. Claro. Sí. Y enfrente de la casa de mi abuelo siempre venía un parque y un circo, lo que fuera, y en un momento se hizo un concurso de cantantes, la gente se presentaba, y yo era muy pequeña, y en ese y un amigo, un familiar lejano, me llevó ahí a concursar sin autorización de mis padres, y lo hice con una samba que sí, que por supuesto me la enseñó a mi abuelo, y es Felipe Varela viene por los cerros de Tafín, creo que algo así era. La Felipe Varela, claro que la sí, qué linda, mirá vos. La verdad que sí, es una historia que me encantó cuando leí eso, me pareció que ya estaba tu destino forjado de alguna manera, ¿no? Y con esta impronta folclórica y latinoamericana, ¿no? ¿Por qué te pegó tanto así? ¿Cómo? ¿Por qué la música latinoamericana después fue una elección tuya, ¿no? ¿Ya venía, digamos, de estos ancestros, de los abuelos, de esos años? La música latinoamericana, yo siempre digo nuestra música, nuestra latinoamericana. En realidad, cuando yo me vengo a vivir aquí a Buenos Aires, mi curiosidad era total. Entonces comienzo a tener más información de la que tenía estando en mi pueblo, ya que por supuesto lo que es el folclore, el tango, la música, el blues, bueno, todo eso me transmitía mi abuelo, mi hermano, música litoraleña, pero al venir acá ya incursioné por otros ritmos, tuve curiosidad. Pero eso se estoy hablando casi cuando adolescente, ¿no? Apenas llegué, hasta que pasaron los años y yo comienzo a componer una música como un poco más fusionada, y es eso que me lleva a conocer a otros músicos, productores, hasta llegar a Lucho González, que es un referente tremendo de la fusión latinoamericana, y puedo realmente decir que él como que me encaminó más por ese lado, porque yo ya se nota que lo traía, como tú dices, pero creo que él me ayudó a que se asome un poco más, y de ahí se abre todo un camino y un panorama que para mí era muy bastante desconocido, te digo, porque no escuchaba tanto, un landó, una marinera, claro. Sí, el vals peruano, porque muchas veces se ha creído inclusive que el vals que nosotros lo cantamos acá y que es peruano, a veces le decimos que es argentino, a veces... Claro, el valsecito criollo. Exacto, sí. Pero claro, hubo en ese momento como una... No sé, ahora está mucho más claro, ¿no? Sí, porque la misma información por internet hace que uno tiene una duda y por lo general llega a la raíz y bueno. Pero, por supuesto que yo te lo estoy contando así, con tres páginas de un libro, pero para todo esto tuve que transitar bastante, porque nunca sentí que pertenecía o que encajé en un género. A mí me gusta la música en general, por eso mi propuesta es la canción. Amo la música en general. Bien. Y con todo respeto trato de hacerla lo mejor posible, pero eso me llevó, te digo, me abrió un panorama bien lindo, bien interesante. Tanto es así, en un momento me dio curiosidad, porque la sentía mía, yo no me siento que tengo esa cosa negra que sí tiene, por ejemplo, la gente que hace música afroperuana, ¿viste? Sí. Es otra cosa. Pero sí, sentía que me gustaba mucho, y en el último disco que grabé, mismo Lucho, que fue el productor, uno de los productores del disco, me decía, te sale un swing de adentro y hay que saber hacerlo. Bueno, yo qué sé, lo hacía casi así como por intuición o naturalidad. Y me dio curiosidad, te decía, indagué, digo, escucha, mis padres, de dónde vienen. Empecé a ver un poco, a ver más las raíces, y resulta que mi papá tuvo abuelo, su abuelo era brasilero. Sí. Su abuelo o bisabuelo, o sea, y ahí me di cuenta que mi papá tenía un swing tremendo cuando cantaba, no profesionalmente, pero se las arreglaba muy bien, tocaba la armónica bastante bien así, de una manera aficionada, pero tenía un swing muy especial cuando bailaba mi papá. Entonces yo me di cuenta que eso de ahí también heredé un poco. Siempre decimos que los argentinos en realidad somos productos de una fusión interminable, ¿no? Que no solamente tiene que ver, sí. Claro, no solamente tiene que ver con los barcos europeos, sino también tiene que ver con lo originario y con los afrodescendientes que en algún lugar del árbol genealógico pasaron también por nuestro legado, dejando, ¿no?, ese ritmo, esa cultura también suelta que bueno, ¿no?, que se siente en la voz, en el cuerpo y en tantas cosas, ¿no? El cajón peruano es tan contagioso, tan lindo, que te lleva, creo, a enamorarte de cualquier canción, ¿no? Bueno, le pongo un break chiquito, quiero ahí, y después me contás por qué esto que estamos teniendo ahí de fondo, ¿eh? Y ya leo los mensajitos. Será tal vez la esperanza del cariño adormecido. Yo sabré reír. Sabré entregarte mi cariño, negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad, negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira, ay mira que me estoy muriendo. Me está pisando los talones de la libertad. Bueno, ahí estamos, un pedacito de Negra Presuntuosa, Estamos, negra, sí. Estamos hablando, estamos charlando con Lidia Barroso, una hermosa cantante que estamos teniendo, que tenemos los arienses, nos vamos a preocupar un pedacito. Y que, bueno, estamos compartiendo en toda esta mañana. En un ratito me contás cómo es esto, de este último trabajo que has hecho ahí también con la producción de Lucho, ¿no? Todo, ¿no? Así que, bueno. Y sí, Juan, te escucho bajito. ¿Me escuchás bajito? ¿Ahí? A ver si me estás teniendo ahí. A ver. Y vos sabés que yo tuve que al final hacer la nota en la calle porque tuve que ir a un lugar sí o sí. Ah, ¿ahí estás tomando mejor? ¿Ahí estás mejor? A ver. ¿Estamos mejor ahí? Ahí un poquito mejor. A ver. Ahora. A ver, sí. Vamos a abrir otro retorno también, ahí estamos. Bueno, estamos hablando con Lidia Barroso, como decíamos, y bueno, este trabajo, esta Negra Presuntuosa, ¿cuándo nació la idea de hacerlo? Bueno, bellísimo tema de Andrés Soto, un compositor, autor peruano, ya no está aquí en entre nosotros, pero pasó un mejor plano, ¿no? Pero ha dejado grandes obras. Y es una canción, fíjate qué curioso de lo que veníamos hablando y con Letiz y contigo, es una canción afroperuana que cuando se da de hacer este disco, este material, y digo se da porque no estaba en mis planes realmente, un poco contestando a lo que tú me preguntabas. Yo en ese momento me encontraba en Perú con Lucho haciendo unas presentaciones y él tenía además otras presentaciones que tienen que ver con especialmente con Chabuca, porque ya se asomaba el bicentenario, entonces lo llamaban haciendo para hacer notas y demás. Entonces yo pensaba regresarme a Argentina, el quedarse. Y antes de regresar, tanto él como Ricardo Ghibellini, un gran productor que ha llevado artistas de acá a Perú siempre, grandes artistas, me proponen, antes de irme, hacer un disco que se le puede llamar disco homenaje, y me dice, no te puedes ir sin hacer un disco homenaje, con todas canciones de aquí y algunas argentinas fusionadas, de alguna manera yo sentía que era como un abrazo entre Perú y Argentina y un agradecimiento por tanto cariño, no como una despedida, pero sí un agradecimiento a toda la gente, sobre todo de Lima y de distintos lugares que me han recibido tan lindo, con tanto cariño, cuando yo he ido entregando nuestra música argentina, ¿no? Voy, ¡ay, samba argentina, te dicen! Ah. Bueno, sí. Y la cuestión que cuando me dicen, empezamos, lo acepté, y esto iba a ser un proyecto que se armaba en 2 o 3 meses, se generó, se fue siendo más se hizo más ambicioso en cuanto a la producción artística, muchos músicos, amigos, queridos, invitados. Y entonces, por ejemplo, en este caso, Negra Presuntuosa, que es una canción negra, afroperuana, la hicimos con una propuesta de Lucho a ritmo de salsa. Imagínate que yo salsa más que de entre casa no había cantado porque... Bueno, salís bien en el video ahí. Sí, pero tuve grandes maestros que, bueno, me metí enseguida en la cosa porque me puse a escuchar de los que saben y hasta hacerlo natural. Y así pasó con otras canciones, con un vals que lo hicimos más tipo jazz, más blues. Bueno, y después también canciones de aquí argentinas como Río Manso, ¿cómo se llama? Mirando correr el río, le dije casi en silencio. Es una canción litoraleña, un clásico también, pero no tengo andar mucho, claro, a la autora, ya la buscamos. Nosotros la hicimos a ritmo de chicha, un ritmo muy clásico, muy de allá de también de Perú. No puedo cantar tan fuerte, te digo, porque estoy en una confitería. Oh, pero bueno, y así, bueno, Quisiera amarte menos, un vals nuestro, lo hicimos, lo canté junto a un gran invitado, Gianmarco, que es un artista, un cantante de allá de Perú. Bueno, y así no quisiera dejar a nadie, pero participaron de lado, ¿no? Pero participó mucha gente, entonces hasta de pronto me hicieron esta propuesta de hacer un video, yo encantada, y así selló este proyecto con un video. Y bueno, y la producción se llama Corazón en Plata y Oro, que la verdad que, mirá, me quito de ahí un ratito. Y realmente ver lo que han hecho los músicos y los arreglos es como para que la gente que quiere saber de fusión, porque muchas veces se ha empleado la palabra y cuando recién estábamos empezando con todo esto, viste, ¿no? Como todo lo que también hay siempre derecho a equivocarse, ¿no? Pero ahí está muy bien plasmada la fusión de parte de Lucho, como lo hace él, y está hasta para aprender, ¿viste? Está muy bien. Cholo Aguirre, dice acá, ¿eh? ¿Será? Félix, ¿eh? Cholo Aguirre, el tema de Río Manso. Ah, sí, Cholo Aguirre. Por ahí me lo dijiste, pero los escucho como un poquito lejos. Tengo pegada la oreja, pero no sabes cómo, en el teléfono. Lidia, te quería preguntar algo. Por ejemplo, de alguna manera Mercedes Sosa fue embajadora de Argentina durante muchos años. Se la invitó por estos tiempos a Lila Downs para hacer un encuentro con Susana Baca una vez en Córdoba, que estuvo muy lindo, representando a la Argentina en esta mixtura de ritmos. Y hoy veo que una de las grandes voces y que está siendo embajadora de nuestro país es la tuya, Lidia. ¿Sentís esta responsabilidad? ¿Sí? ¿Lo estás viviendo de esta manera? ¿Has unido los pueblos con estos ritmos que estás diciendo? Y la verdad es que me sorprendió gratamente verte ahí entre los artistas que hacían el reconocimiento a las cantantes latinoamericanas, en este caso Chabuca, ¿no? ¿Lo sentís así? Sí. Te agradezco lo que me decís, porque para mí es un orgullo y un honor cada vez que voy afuera cantar lo nuestro. Mira, se me pone la piel de gallina, de verdad, porque y dirás, y bueno, pero todo artista lo hace, pero es que a mí me tocó diferente. Yo he trabajado bastante más afuera que acá. Y lo digo bien, lo digo lindo, porque al contrario, me tocó eso y con mucho, como te decía, con mucho honor llevo nuestra música. Entonces, si querés, se puede decir embajadora, me parece que es un poco como grande la palabra para mí, pero sí siento que puedo llevar nuestra música y me encanta. No solamente la música, en general, perdón, la música que nos suelen pedir, la música más norteña como una samba, una cueca, una chacarera. Toda la música en general trato de llevar pero no porque alguien me obligue, sino porque lo siento en el alma. Hay un tango, algo que tiene que ver con mi niñez, que es la música litoraleña, y te digo que les encanta, se quedan, y bueno, para mí un placer. Por supuesto que las grandes, inolvidables como Mercedes, han dejado ellas, ¿no? Un camino para que muy muy abierto para que nosotros lo continuemos de alguna manera, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena. Bueno, ahí te va a preguntar Mili que estaba... No sé si te contesté la pregunta. Sí. Totalmente, yo creo que vos has ocupado ese rol en este momento, que lo estás ocupando, aparte porque tenés una voz espectacular que eriza la piel, como vos decías, y me parece que es la más adecuada para continuar ese legado, ¿no? De repente podés interpretar un tango, una canción de chamamé, un ritmo del norte, como mencionabas, que te queda bien, te queda fácil para tu voz, es una voz flexible, y aparte acompañada con esos musicazos que te acompañan también, que hacen que todo tenga un ritmo totalmente folclórico de cualquier latitud, ¿no? De nuestro continente. Sí. Así que la verdad me parece que es el combo perfecto y que por algo te han seleccionado en estos álbumes, en estos, no se dice más álbumes, no sé, ahora sería... Sí, un homenaje fue. Grabaciones, sí. Pero es un álbum. Sí, está bien también. Así que bueno, por eso la felicidad, ¿no? Mira, te cuento algo, Leticia, hablando de nuestra música. Yo me encontraba en Perú. Rápidamente te digo, me encontraba en Perú, por supuesto con Lucho, en un espectáculo, y el frente nuestro estaban los productores de Laura Canoura, una gran cantante de intérprete de uruguaya. Ajá. Pero estaban sus productores. Entonces, Lucho, viste, es una eminencia para los músicos, para la gente en general, bueno. Y entonces lo invitan a Lucho para acompañar en algunas canciones a Laura Canoura, que ella quería conocerlo a Lucho. Sí. Y yo estaba ahí. Entonces me dicen, bueno, tú puedes venir también. Claro. Yo con gusto voy a ir a escucharlo. Pero sí. Dice, bueno, no, puedes venir a cantar algo. Un placer, le digo, no hay problema. ¿Y qué se canta? Ah, y algunas zambas. Bueno, y a mí... Dije, Alfonsina y el mar, o sea, claro. Qué mejor, un emblema total. Bueno, y así fue, entonces con Laura cantamos Canoura, mira, se vino el lugar abajo, cantamos Alfonsina y el mar. Yo bajo de ahí, del escenario, que era pequeño, pero y me recibe con abrazos abiertos, que hoy es amiga mía, Susana Rocarrey, que ha sido una de las productoras de los discos de Chabuca, conocedora total de Chabuca Granda, conocedora porque se conocen con Lucho desde chiquitos cuando andaban por distintos lugares con Chabuca. Y abrazos abiertos, me recibe con un amor, con un agradecimiento por las zambas, por las canciones nuestras, y como al mes ella me ubica por intermedio de Lucho para decirme que quería que yo participara en las producciones de los homenajes internacionales a Chabuca. Tomá. Así que imagínate que fue desde ahí, hablando de nuestra música. Claro, claro. Sí. Fantástico. Sí, tremendo, sí. Tremendo. Bueno, ahí Lidia te va a preguntar Jorge Dusevich, el Mili, algo desde Skype que está en su casa. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Cómo? De saludarla, de felicitarla por tan estupenda carrera, orgullo de la música nacional y orgullo de nuestro pueblo, una embajadora de Arias. Decirle que soy muy amigo de su sobrino César, somos de La Barra, hoy en la ciudad de Rosario, y preguntarle qué es lo que más extraña del Pago Chico, qué es lo que más extraña de Aria, los olores, los aromas, los paisajes, la gente, qué es lo que más extraña de Arias. Hola, por suerte todo esto último lo escuché, Jorge se llama, ¿no? Sí, Jorge Mili Dusevich. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en estos últimos tiempos, porque viste, tengo etapas, extraño todo, te diría, pero el tema de los aromas, yo tengo algo muy particular, eso sí que los extraño. Extraño las calles que las he conocido en mi época, casi todas, porque me dedicaba a vender diarios con mi revista, con mi bicicleta, así que andaba por todo el pueblo, es parte de mi vida total. Extraño todo. Extraño todo, adoro mi pueblo. Es más, le hice una canción hace un tiempo, y no demasiado, que me oirás volver una canción a mi pueblo, pero sí, extraño todo. Y por supuesto, tengo parte de mi familia ahí, que si Dios quiere, los voy a ver, porque ahora el 29 creo que ya viajo para allá. Y voy a Venado Tuerto a ver a mi mamá, y si puedo me doy una vuelta por Arias, si puedo no, voy a ir si es que me dejan entrar, ¿no? Sí, ahí tenemos un pedacito de eso. Estoy necesitándolo. Porque estoy lejos, Arias te nombro y lloro por vos. Sé que es por amor. Bueno, hay algo que ya después vamos a compartir un pedacito más. La gente me está mandando mensajitos. Bueno, tengo, te quiero leer Rosa, dice, qué lindo escuchar a Lidia Barroso. ¿Cuántos recuerdos de esos parques y circos que venían a esos terrenos que ella dice? Es en calle Sarmiento, una de las que dijiste, la que está al costado de la vía, y Entre Ríos, que es la que... Bueno, en esa geografía, por ahí. Abrazo grande para ella, de parte de Rosa Avellaneda. Beso, Rosa, abrazo. Qué lindo, qué lindo. Para mí, no sabés, ese es el mejor regalo, conectarme con ustedes, con mi gente. No sabés. Bueno, hermoso. Un hermoso placer haber charlado con vos, que te hayas prestado todo esto y naturalmente... Bueno, gracias por bueno, hacernos, no sé si hacernos conocidos, me parece que, viste que a veces cuando te dicen los pueblos, ¿por dónde se conocen? Por las buenas o por las malas, ¿no? Eso puede ser lo inmediato, pero lo que perdura y lo que queda son por nuestros artistas, y nosotros siempre estuvimos del lado de ellos, y bueno, y es un placer ver, bueno, justamente estamos viendo el videito, ¿no?, que tenés hecho acá en el pueblo con Me Irás Volver, ¿eh? Claro que sí. Bueno, y que viene bien. Así que lo que quieras decir... Me encantó decir... realmente el homenaje a Chabuca Granda. Me parece que, bueno, seguramente mucha influencia también en los ritmos y en las canciones que elegís de tu músico acompañante Lucho, que, bueno, obviamente te debe imaginar cantando un montón de temas y te los sugerirá. Es un poco así, ¿no? También. Por ahí te dice, canta esto, Lidia, que te va a venir re bien para tu voz. Mira, te voy a decir lo que, por supuesto, todo lo que venga de Lucho y lo escucho y lo trato de pasar por mi interior, y si siento que el tema me acomoda y llega a ser parte de mí, por supuesto que lo interpreto. Viste que hay veces que canciones que vos decís qué hermosas, pero ay, no te llegan a cerrar. Uno en eso tiene que ser honesto, pero fíjate vos que en cuanto a lo que me decías, qué cosa, cómo llego a Lucho. Yo había hecho una producción con Huguito Casas, donde ya se asomaba más, ya ahí puse, en esa producción había 5 canciones mías. Entonces, ya se asomaba esta necesidad, esta gana de salir a tocarlo, pero con una cosa un poco más fusionada. Entonces, es ahí donde llego a lo de Lucho. Pero llego a él sin pensar en ninguna canción en particular, ¿sabes? Y cuando le paso el repertorio, él me dice, por ejemplo, El Dueño de Mis Secretos, sí, es una canción que está en una producción que se llama Cuando Habla el Corazón, me dice, ¿sabes que esta canción? Dice, ¿es una marinera? Es marinera, dice, mirá la raíz. Y la empieza a tocar, y le digo, uy, qué bello eso, digo, pero nunca lo canté. No, dice, pero te queda, porque estás ahí, dice que todos los ritmos son parientes. Dice. Entonces, pasaba eso, ¿viste? Claro. Uy, sí, qué bueno, dejamos. Pero en esa producción, en esa última producción, sí, por ejemplo, que se llama Cuando Habla el Corazón, ahí yo llevé, hay 5 canciones mías y de otros autores y compositores argentinos, pero por ejemplo está Cuando habló el corazón, que lleva justamente el título del nombre, se extrae de ese vals, Cuando habló el corazón. Ese vals especialmente me lo sugirió Lucho, que es de Abelardo Núñez, un gran compositor y autor peruano. Y en ese caso, sí, por ejemplo, me sugirió esa canción. Pero cuando hemos ido a tocar, que es todo un tema armar un repertorio, una cosa a veces es para un espectáculo, otra para un disco, y sí, claro, que me ha dicho, uy, mira, ¿conoces esa canción? Mira qué lindo, te puede ir, uy, a ver. Claro, se generan esas conversaciones y de ahí surgen grandes canciones. Lidia, y ya un poquito para ir terminando, te digo, ¿cómo llegaste a Lito Vitale, que bueno, también ha significado un gran aporte artístico para vos? A Lito lo conocí hace muchísimos años, allá por el 2009, creo. No me acuerdo, hace mucho, lo conozco muchísimo antes de Lucho, ¿no? No sé si hace como 18 años o un poco más. Sí, 18 años. Yo estaba... Ya era Lito. En un programa de Canal 7. Ya era Lito. Sí, no, sí, lógico, porque el trío Vitale Varas González, sí, para mí fue un gran referente de la música, ¿no? Pero ese trío... Y nos coincidimos en un programa en ese entonces de Canal 7. Él fue a cantar con Baglietto y yo con otros dos músicos. Entonces Baglietto estaba en un camarín y yo al frente, y llega Lito y me dice, uy, qué lindo, qué sé yo, lo que haces, qué sé cuánto. Y le digo, muchas gracias. Y me dice, estoy haciendo un programa que se llama Ese Amigo del Alma. Sí, claro, digo, lo veo. Te voy a llamar, dice, para invitarte para cantar. Yo, con gusto. Pasaron 2 años y yo en ese entonces estaba en pareja con un gran músico que se encontraron en un avión, en un viaje, y ahí dijo, no la llamé a Lidia, y yo no la voy a llamar. Ahí lo conocí. Mira. Y canté Criollita santiagueña, morena linda. Esa samba canté ahí junto con Lito y los músicos que en ese entonces estaban temazo también tocando, ¿no? Bueno, claro. para ya despedirte, yo te dije que te vamos a pedir un tarareo, ahí una vocecita, me imagino que ahí hay que decirle al del bar, ahí el mozo, que abra las puertas y se escucha un poco ahí donde estás. Y bueno, y te queremos despedir con esto. Antes, obviamente, de mandar el saludo a todos los que vas a ver dentro de poquito, pero bueno, quiero que aproveche este momento y un gracias más grande que todo este estudio, Te estamos saludando desde acá, Por favor, Juan, un placer, como te decía. Son divinos. Leticia lleva un apellido el cual me resuena mucho, Garay, no sé si tiene que ver con yo soy amiga de Guillermo Garay, su familia. Sí, hemos compartido tus temas también acá en la... Son mala gente. Es coincidencia, son pura mala coincidencia. Mala gente. pero sí, lo conocemos también al maestro, sí, Guillermo, sí, Garay. Estuvimos hablando hace unos días con él también. Sí. Bueno. Le haremos llegar tus comentarios. Buenísimo, ¿eh? Chicos, ¿qué nos vas a compartir? Alguito ahí, aunque sea. Ay, primero les digo algo. Estoy componiendo en este momento, con nuevas melodías, letras, con algo que creo que va a ser hermoso. Así que ni bien lo tenga, por ahí se los acerco. Perfecto. Y algo que pueda cantar acá con todo un ruido, ¿qué puedo cantar? A ver. Cerrá los ojos, imagínate el pueblo. A ver, un fragmentito de la fina estampa que grabaste ahora, o a ver, algo de Río Manso. Vos no vas a creer que vos sabes que yo no canto muchas canciones de Chabuca en mi repertorio. Ajá. No lo vas a creer. Y siempre me llaman para los comments. Cantaré dos canciones. Y una es, por ejemplo, de paso un homenaje a nuestros hermanos peruanos. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranza. puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito dormido entre el murmullo de la querencia, abrazado a un recuerdo, barrancos y escalinata. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Un pedacito. Buenísimo, Puente de los Suspiros, Lidia Barroso. Qué lindo, qué lindo, me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, Lidia. Abrazo enorme, bueno, abrazo enorme a la distancia abrazo, de todos acá. Abrazo para de todo todos, Arias. Nos vemos pronto, si bueno, Dios quiere. Gracias, gracias. Feliz año para todos, ¿eh? Igualmente, feliz año. Igualmente. Feliz año. Bueno. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, Leti, qué lujo. Totalmente, audiencia. Qué placer. Me he quedado con el alma elevada, ¿no? Con este tipo de canciones. Y nos ha hecho un recorrido geográfico de toda Latinoamérica con su cajón peruano Lucho González, acompañándola Lidia Barroso con esa voz única que se ha convertido en la embajadora de los ritmos y las músicas latinoamericanas, particularmente de nuestro país en el mundo, que, bueno, que queda plasmado en este tipo de homenaje a Chabuca Granda por la cual ha sido convocada, ¿no? Me oirás volver. Habla del pueblo acá. Bajo tu cielo creció mi infancia, jazmín en flor. Primeros sueños que aún viajan por mi interior. Escalé el tiempo día tras día y fui dejando atrás esa vida. Tanta ternura con gusto a madre, paz y arrojo. Como un pañuelo que al sur de Córdoba pintará Dios. Creció el impulso vital del trigo y el girasol. Calles de tierra que mi alma añora, siestas doradas comiendo moras. Hoy que estoy lejos, Arias te nombro y lloro por vos. Sé que es por amor, te quiero volver, porque en mi memoria sigue entibiando el sol cordobés. Me oirás volver en esta canción. Tiempo y distancia, días que nadie puede evitar. Cuando los sueños abren sus alas de realizar, y el inventario de la nostalgia te ofrece fotos, fechas y datos de cada noche y cada mañana de tu lugar. Sé que es por amor que quiero volver, porque en mi memoria sigue entibiando el sol cordobés. Me oirás volver en esta canción. Eso es. Toma. Bueno, ¿te gusta ahí? Qué lindo, qué lindo. Bueno, no se pueden quejar los oyentes de Radio Nota. Dejá un ratito, a ver, dejá un ratito. Cante, señora. El que me inspira alegría y me alegra cuando llega. El que mejora mis días y acollara mis estrellas. El que sube a mi sonrisa y baja hasta mis caderas. El que armoniza mi vida e inaugura. mis ojeras, el que activa mis latidos y ronda mis arrabales, el enviado de Cupido, alumbran intimidades, el líder de mis sentidos, ese adorable sujeto, es mi vicio conocido, el dueño de mis secretos. Lando, sí señor, esos ritmos afroperuanos, el Lando con el cajón ahí, sí, como marcaba en su momento, ¿no? Tantos lindos recuerdos rítmicos, ¿no? Históricos que han quedado en la sangre, ¿no? La vamos a traer cuando se pueda. Continente.